su noble canto, su pasión abierta, su estatura más alta que las cumbres, con el cántico libre de su pueblo, os ahogarán un día, no dormiréis.